como que otro ser con otra flor en otro mundo despertó. La flor se abrió en la mañana, tiempo en que el sol salió, como que otro ser con otra flor en otro mundo.